Pensará que era cae, cae na xerinanga. A que bebo bebo caca poço lixado. Só que a comida vai aqui, a comida cá. A caboca da ia papa, que sula jeca. Los hermanos, yo que su kika cara comienza. Toca mi cura en misa, toca y la esta buena cosera. Tanta mole bajo yo. Nataca cupa y avanzo yo. Nataca cupa yo. Suya mapeto. Sheriaca con ya poco. Apepa kanga ngolo koko na maina bisa kone langa yo. Ape pakanga mbo mushwari. Na maina bisa kone langa yo. Na shagrengo ya labude. Na susi mba ya mapendo. Asine skwa mbo ya promesa. Ape satana. Atake inde ya kosoka. Atake ide akosoka. Atake ide akosoka.